interesante, pero la literatura es mucho más que novela. Pero regreso, periodismo en esas condiciones nació con el propósito de enfrentar y corregir injusticias sociales. Los grandes muckrakers de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX en los Estados Unidos. Yo me imagino que la mayor parte de ustedes ha leído, conoce el significado de la palabra muckraker que se utilizó. ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, es una palabra que, si no me equivoco, si no recuerdo mal, fue hecha por Teddy Roosevelt. Era una palabra que existía para el tiempo en que buena parte del comercio y todo se hacía en barriles, en botijas de madera, que iban dejando, una vez que salía la cosa, una especie de barro orgánico, en fin, que había que rasquetearlo. El muck, el barro, y el rake, rasqueteo, era lo que dejaba a la barrica limpia. Entonces, el meterse dentro del barro y ir sacando la cosa que había de adentro era aquella cosa que Teddy Roosevelt caricaturizó como aquello que hacían estos periodistas que se iban hasta el fondo de la miseria social para poder encontrar ahí la realidad profunda. Y eso fue algo que los periodistas, como sucede muchas veces, dijeron, caramba, qué bien, y lo adoptaron con orgullo. Sí, pues, nosotros somos muckrakers, ¿no es cierto? No vamos ahí a fondo. Entonces, los grandes muckrakers de esa época, Ida Tarbell, Upton Sinclair, Lincoln Stephens, escribieron sobre eso. Ida Tarbell, la historia serializada, que fue uno de los grandes éxitos editoriales de fines del siglo pasado, comienzos de este, de la historia de la Standard Oil de Nueva York, de la Standard Oil de la familia Rockefeller, llevó a la revista McClure's, en la que fue publicada, a pasar de las decenas de miles a los cientos de miles de circulación. Upton Sinclair sobre las condiciones de trabajo en las grandes fábricas. Entonces, eso, por ejemplo, llevó eventualmente no solo a tener una aguda conciencia de las terribles diferencias sociales y una conciencia de las injusticias más graves, sino a reformas legales, las leyes antimonopolios que durante largo tiempo, hasta las contrarreformas neoliberales de los años 80 para adelante, de la época de Reagan en adelante, fueron producto precisamente de esas campañas y de aquello que sirvió para entender la necesidad y, por supuesto, para darle armas a aquellos políticos que la entendían a llevar a cabo legislación que buscó en la medida de lo posible tratar de regular el poder de los grandes trusts y monopolios, como sucedió entonces. En el otro lado del océano, la tradición que quedó establecida por el caso Dreyfus, por el yo acuso de Émile Zola, con la literatura puesta totalmente al servicio de la investigación periodística y a desentrañar los hechos detrás de uno de los procesos más dramáticos que había dividido profundamente una sociedad y que había establecido el imperio de las opiniones y los prejuicios por sobre los hechos, le dio ese carácter distintivo de alegato al periodismo de investigación inspirado precisamente en la tradición colonial, que marcó muchísimo además al periodismo latinoamericano, mucho más de que el examen de los hechos era más bien la idea de un alegato apasionado de foro, pero que sí estaba respaldado por hechos. Entonces, aunque en el futuro y, por supuesto, a partir de los años 70, el periodismo de investigación, influenciado centralmente por el norteamericano, buscó hacerse más aséptico, menos adjetivo, más claro y metódico en el trato de los hechos, el propósito de fondo continúa. Es revelar documentada y probadamente una situación, por lo general, de fraude, de injusticia, de atropello, para que ocurra una reacción de la sociedad, de la opinión pública, que a su vez promueva una acción correctiva de reforma por parte del Estado. Eso es, en última instancia, el propósito implícito del periodismo de investigación. Está relacionado con lo que ocurre, con lo que importa a la sociedad. No siempre tiene la relación más directa, no siempre está influenciado por una idea de que estos son los problemas centrales, esto es lo que hay que investigar. Muchas veces la historia, la nota, el hecho es lo que marca la investigación, pero el objetivo último es ese. No es una acción directa. El periodista y el periodista de investigación no está en condiciones de provocar por él o por ella mismo misma una reforma, puesto que no tiene otro poder que el de la revelación. Pero si ese no es un poder, quiero saber cuál es. Pero la revelación, la denuncia en casos, sí puede significar, cuando está muy bien hecha, llevar a una reacción de la opinión pública, que a veces es inmediata, y que a veces es muy inmediata y que puede tomar mucho tiempo incluso para llevar a cabo, para tener reacciones que permitan llevar a cabo una investigación, una acción por parte de las autoridades. Eso es en concreto lo que hay y lo que existe. Entonces, es difícil pretender de que vaya a haber una reacción inmediata, pero de que eventualmente, en casi todos los casos, y yo no conozco virtualmente excepciones, a la corta o a la larga, una investigación periodística, una nota periodística bien hecha, bien llevada a cabo, indefectiblemente provocará reacciones, indefectiblemente tendrá un efecto. No siempre el periodista, los periodistas, los medios, buscaron o desearon, pero sí, con mucha frecuencia, uno, incluso, aunque a veces por vías extrañas, una reacción hasta mayor que la que se pensó, se deseó. Ahora, me temo que les voy a infligir les voy a hacer una reseña muy rápida de algunas de las investigaciones en las que yo estuve, participé, llevé a cabo, dirigí, en fin, y algunas de las enseñanzas prácticas que eso ha significado para mí, aquellas enseñanzas que creo que pueden de una u otra manera trasladarse a ustedes, y después de eso voy a tratar de pasar cuanto antes, y creo que cuanto antes sea mejor, después de hacer algunas disquisiciones adicionales sobre seguridad, al diálogo con ustedes. Yo, como me imagino sucede con varios de ustedes, he sido un periodista de investigación involuntario. Yo entré a hacer periodismo por el deseo de contar y de relatar cosas que estuvieran bien contadas, bien dichas, que fueran interesantes, que fueran importantes. Entré por el deseo de hacer literatura, el periodismo. Y de hecho, mis primeros deseos fueron los de ser periodista cultural. A mucha gente le parece que eso es una cosa aburrida, pero a mí me parece que pocas cosas tienen tanto drama como seguir la creación, la cultura, la intensidad que está detrás de ello y todo eso. Y yo no sé si ustedes saben, pero una de las profesiones más riesgosas del mundo es la de escritor. Yo diría que, aunque quizás no nos guste demasiado, pero diría que es posiblemente más riesgosa que la de periodista. Si ustedes se ponen a examinar el porcentaje de suicidios entre los escritores y entre los grandes escritores, se darán cuenta de que en ese aspecto quizá la única profesión más peligrosa es la de kamikaze. Pero Entonces, bueno, pues yo estaba muy interesado en eso, pero sucedió de que estaba empezando la insurrección de Sendero Luminoso, sucedió de que el narcotráfico estaba reventando en el Perú, estaba surgiendo, había empezado en los 70 y estaba surgiendo y cortando todo, avanzando como avanza el virus de la gripe entre los Yanomami, y no había ahí ninguna idea de hasta dónde podía llegar y cómo iba a llegar. Yo recuerdo de paso una nota que salió en la revista Newsweek donde mencionaba la promesa de la cocaína como una droga no adictiva que iba a ayudar a enfrentar adecuadamente los problemas de heroína, de tal manera de que pues era hasta una buena idea. Yo empecé haciendo la cobertura de la insurrección de Sendero Luminoso desde su nivel más incipiente, básicamente hasta el fin de la guerra. Y eso, que se pudo suponerse era una cobertura de violencia guerrillera, bélica, si lo quieren poner hasta como corresponsalía de guerra, terminó siendo fundamentalmente periodismo de investigación, porque ahí estaba el caso de una organización misteriosa, profundamente clandestina, cuyos dirigentes eran totalmente desconocidos para la opinión pública, que no sacaba manifiestos diciendo nosotros somos el frente tal, reclama esta acción, ni mucho menos, que no llevaba a cabo acciones como las que estaban de moda en esa época, de secuestrar periodistas, de entrar a un lado, exigir de que los medios de comunicación salieran. No le interesaba en absoluto eso. Le interesaba mimeógrafo de vez en cuando, pero nada más. Y que actuaba con una extraña simbología, una semántica violenta que era difícil de saber. Perros muertos, colgados en postes en el centro de Lima, con un cartel que decía Deng Xiaoping, hijo de perro. O llegar a uno de esos pueblos en el Ande peruano, uno de esos en los que uno tiene que llegar dejando el auto y luego caminar un par de días y encontrar ahí en la placita medio abandonada cuando la gente ha salido al campo, en esas letras rojas y estridentes, cosas tales como ¡Viva los cuatro Shanghai! ¡Muerte a Deng Xiaoping! Entonces, uno se decía, una insurrección para seguir la discusión y las batallas de la derrotada revolución cultural en China. Y pues eso es lo que parecía ser. Y luego acciones en las que no había nada. Yo recuerdo los primeros periodistas y los policías que salían a darle la información, a darle lo que se llaman los periodistas, los guachitos informativos, sacaban. Luego de las primeras acciones en las que un fondo agrícola era arrasado y los dueños asesinados, decían de que se había visto ahí a una guerrillera rubia a la que los otros llamaban Tania. Entonces, más allá de las fantasías febriles de encontrar a la compañera de Che Guevara en la última parte de Bolivia, no había ningún entendimiento sobre qué era, qué sucedía y qué hacían y cómo actuaban así. Nada de guerrillas uniformadas, nada que comandante o subcomandante, ninguna de esas cosas, ninguna boina, ninguna pipa, ninguna mascarita. De repente una masa campesina que parecía surgida de la nada, que llegaba respaldada por unos cuantos tipos con armas largas, y llegaba, arrasaba, mataba, a veces de forma muy, muy primitiva, y luego se iba. Y por supuesto, la contrainsurgencia estaba marcada por los típicos golpes de ciego en una circunstancia así. Pero extrañamente parecía crecer, crecer. Y luego, ahí donde uno hubiera podido esperar un jefe guerrillero de estado físico más o menos bueno, que también diera la impresión de que le gustaban un cierto tipo de literatura, en fin, pues nada, lo que se sabía era que un profesor de filosofía de una universidad provinciana, más bien regordete, era el que estaba detrás de eso, y con uno de esos nombres que obviamente te suenan tan profundamente provincianos como Abimael. Y entonces uno trataba de ver quién era este, quién lo conocía, en fin, amigo de los amigos, nada, nadie. Y así fue el hecho, pero que a pesar de eso, crecía, y crecía, y crecía. Y cuando agarraban a alguno de los que había hecho algo, de repente era un jovencito pobre, más bien desnutrido, que parecía incapaz de matar una mosca, que además en su casa había sido un modelo de buen comportamiento, se comportaba bien con su mamá, se comportaba bien con las tías, y que ahí de repente se lo veía temblar, agitado por una suerte de frenesí ideológico en el momento en que se le hablaba, y lo único que tenía, la única fuerza que parecía tener, era la de una convicción fanática y total. Entonces, no era tanto cubrir lo que estaba pasando, atacaron esta comisaría, mataron a estos policías, hicieron esta otra cosa, sino por qué estaba pasando. Y eso supuso un trabajo larguísimo, larguísimo, de hablar, con rastrear la trayectoria de los líderes conocidos, hablar con ellos, buscar de conversar con todo lo que fuera posible, pasar por leerse toda la folletería maoísta que había desde el momento en que el Partido Comunista del Perú se sintió entre prosoviéticos y prochinos, seguir las discusiones que hubo, conversar en la universidad en la que estudiaron, ir hacia fondo, ir rastrear la biografía del líder Abimael Guzmán, entender las discusiones que hubo sobre cuál era la doctrina insurreccional correcta y precisa, las discusiones entre la doctrina castrista y la maoísta, y cómo se hicieron, y los resultados que eso tuvo. Y a la vez seguir la guerra, y seguir la contrainsurgencia, y tratar de encontrar quién lo hizo, quién hizo aquí, quién hizo qué. Y hacerlo en el contexto específico en lo que sucedió. Entonces, fue un trabajo de muchos años, dentro del cual también tuve que empezar a hacer trabajos de investigación relacionados con narcotraficantes peruanos, y el ascenso vertiginoso que tuvieron hacia el poder político en el Perú. A diferencia de aquí, el Perú es una república central, centralista, donde es crucial, a diferencia de aquí y de Colombia, donde es crucial quién domina el gobierno central. Y entonces la infiltración del narcotráfico y intereses vinculados con el narcotráfico fue algo sumamente intenso, que me tocó cubrir en dos casos de gran importancia, en uno de los cuales estuvo profundamente metida la policía, el servicio de inteligencia y todo lo demás. Y ahí, por supuesto, empecé desde 1983 la investigación a Vladimiro Montesinos, primero en un caso relacionado con extorsión dentro de círculos militares, que después continuó con narcotráfico, que después continuó cuando él se hizo asesor de Fujimori, que después continuó cuando él tomó el poder del Perú en el golpe de Estado del 92, en el que logré escapar con vida al haber sido capturado y desaparecido durante un tiempo, y luego pasar por los años muy difíciles en los que esta persona controló el país, estableció relaciones muy estrechas con los Estados Unidos, sobre todo a través de las organizaciones de inteligencia, la CIA específicamente, que decidieron olvidarse de todo lo que sabían y entonces tratar de socallar a aquellos periodistas que lo sabían. Y yo me encontré durante todos esos años en la circunstancia de no tener dónde publicar, estar básicamente en situación inempleable, y aún habiendo tenido una trayectoria intensa publicando en medios estadounidenses y como corresponsal del país de España, en la imposibilidad de tener acceso porque se consideraba de que yo tenía ya una obsesión, una fijación con Montesinos, en la cual había perdido el equilibrio nadie llegó a decirme que la sanidad mental, pero algún momento se llegó a suponer eso, mejor dicho, se llegó a insinuar eso, y en la que, pues, como dije el otro día, algunos editores muy amigos me dijeron de que me hicieron saber de que cualquier colaboración mía era más que bienvenida siempre y cuando no tratara el tema de Montesinos. Fue solamente, yo por supuesto seguí, y pagando el precio que hubo que pagar por eso, entre otras cosas el publicar aquellas cosas que había preparado en prensa alternativa dentro de Estados Unidos, lo que de otro modo significó inmediatamente ser etiquetado precisamente como periodista alternativo, el que no debería ser tomado absolutamente en serio por estar ideologizado, ser lo que los gringos llaman un crusading journalist, que es básicamente casi lo opuesto a lo que ellos consideran que debe ser periodismo, etc. La persistencia, sin embargo, hizo que eventualmente las cosas tuvieran el curso que empezaban a tener, y muchos tipos abrieron la boca en el año 2000 y dijeron, ah, no sabíamos esto, no sabíamos lo que había pasado, estamos absolutamente sorprendidos. En el caso de Montesinos, creo que Montesinos llegó a ser el editor más grande de medios en la historia del Perú. Aparte de ser jefe de espías, aparte de dirigir el gobierno y aparte de toda una serie de otras cosas. Él estableció un sistema de control, no de toma directa de medios, sino más bien de cooptación. Él se dio claramente cuenta de que la televisión era el medio que llegaba al mayor número posible de personas. Y estableció relaciones personales con todos los dueños y, por supuesto, pagándoles. Porque él tenía la cosa muy clara de la gente que lidia con ese tipo de cosas, que cuando tú refuerzas algo con plata, lo refuerzas en forma definitiva. Y además, tenía esa compulsión que fue históricamente invalorable, por lo que creo que no habría que terminar de agradecerle, de filmar a todo el mundo. De filmar o grabar a todo el mundo. De tal manera que cuando cayó, eso fue casi mejor de lo que sucedió en Alemania Oriental, cuando cayó y la gente tuvo acceso a los archivos de Stasi. Ahí estaba toda la pornografía de la corrupción ante nosotros. Montesinos, con los dirigentes de las fuerzas vivas del país, los dueños de los canales de televisión, los capitanes de la industria, todos hablando, complotando, quedando en cómo hacer las cosas, cómo arreglarlas. Y en el caso de los dueños de las estaciones de televisión, terminando las cosas con un cerro de billetes sobre la mesa. Y había que ver la lujuria, la lubricación casi con la que los agarraban y los ponían en sus maletines. Todo eso había estado, bueno, por supuesto, no predicho en los detalles, pero sí establecido y dicho, y entonces supuestamente fue cuando empezaron a descubrirlo. Entonces, en ese sentido, valió la pena. En el interín, durante todos esos años, eventualmente siendo, como digo, inempleable, tuve que dejar el Perú, estuve en Estados Unidos primero, trabajé un tiempo como freelance. Conozco perfectamente la circunstancia de lo que significa vivir y trabajar como tal, y después fui como director asociado de la prensa Panamá, donde me llevaron ahí para tratar de enseñar el periodismo de investigación y ponerlo en práctica en Panamá desde la posición de director de medio, que fue muy necesaria. Panamá, como dije el otro día, es la Fenicia de América Latina, una nación predicada en lo transaccional, muy interesante, muy activa, donde se mueve todo, donde llega todo el mundo, donde se establecen compañías de gaveta por todos lados, y donde al comienzo, cuando yo recién llegué, es una nación tan alegremente corrupta que investigar era casi como meter la mano en uno de estos barriles lleno de pescado, ¿no es cierto?, para sacarlo. Por supuesto que tontos no son, y se fue haciendo crecientemente difícil. Pero cuando llegué allá a Panamá, un chofer de taxi me dio la clave de lo que tenía que buscar. Y me dijo, aquí las cosas por fuera son como los grifos de las cañerías. Todos parecen ser individuales. Pero te metes abajo y ahí se unen todos. Y eso fue lo que la investigación me llevó. Pasar de un caso de fraude bancario en el que estaba un ex periodista franquista, a narcotraficantes colombianos, al yerno del presidente, a la familia presidencial y consejeros presidenciales, no tomó mucho tiempo y a partir de ese momento de eso se trató casi todo el tiempo. Y hacer investigaciones donde las autoridades altas, que eran las que tenían relación con quienes gobernaban Panamá, con esta nueva plutocracia que se hizo mezclando a los rabiblancos tradicionales, con aquellos que robaron a manos llenas bajo Torrijos y Noriega, eso hizo posible irlo sacando, y a la vez cada nota nueva que salía era un juicio más contra mí y en contra de la prensa. Fueron 5 años sumamente intensos, sumamente interesantes, que tuvieron como resultado, me quisieron expulsar, yo me resistí, hubo un escándalo internacional, tuvo que ceder el gobierno y entonces me seguí quedando ese tiempo. Al final, una investigación que hice, que ligó al entonces presidente de Panamá con contrabando de chinos a los Estados Unidos, tuvo como resultado el que los Estados Unidos le quitaran la visa, cosa que en Panamá es sumamente grave. Luego, terminada, caída la dictadura de Fujimori y después de algunos otros intentos, entre los cuales fue el ser codirector de Diario de la República, terminé creando IDL Reporteros, que es una publicación predicada en periodismo de investigación digital sin fines de lucro, y como dije el otro día, empecé con un proyecto grande pensando en hacer algo que tuviera un efecto estratégico sobre la corrupción, pero entré en contacto rápidamente con las realidades de la filantropía internacional, lo que eso podía dar, y tuve que adaptarme a la idea de una publicación muy pequeña que, por su propio tamaño pequeño, tuvo que definir y regular el tipo de cosas que hacía. Es decir, no poder emprender las grandes investigaciones de carácter estratégico que llegaran al fondo, sino más bien investigaciones que fluctuaran entre lo táctico y lo inmediato, que buscaran tener el mayor impacto mientras íbamos desarrollando investigaciones de más largo aliento. He de decir de que esta experiencia, en la cual hubo de nuevo que adaptar el método, no se podía hacerlo como lo puede hacer un diario grande, hacer una campaña constante, incremental, en fin, como lo pude hacer yo en Panamá, sino hacer algo que estuviera más, no como un ejército, más bien como fuerzas especiales. Ubicar algo, llegar, hacerlo, desarrollarlo con el mayor sigilo posible, sacarlo desarrollado, golpear fuerte, seguir 1, 2, 3 veces, mientras se va preparando otra cosa. Y luego, cuando el resto de la prensa ha llegado y lo empieza a cubrir, pasar a otra. Y eso es lo que hemos hecho, y creo que lo hemos hecho con bastante éxito hasta ahora. Me encantaría poder seguir creciendo, pero una de las realidades que ha significado este trabajo es entender de que se vive bajo las reglas de la filantropía internacional. Y eso ha significado que tengamos que dedicar una gran cantidad de energías a tratar de ver qué otros medios, qué otras formas, a tratar de desarrollar formas que aún no existen para lograr una sostenibilidad permanente. En eso estamos, junto con varias otras publicaciones de América Latina, del resto del mundo. Hemos hecho una red, se llama Aliados, que consideramos son algunas de las 10 publicaciones más prestigiosas, sobre todo en periodismo digital en América Latina. Estamos buscando de desarrollarlo de esa manera. Y ahora, para entrar al penúltimo tema, quiero hablar un poco sobre cuáles han sido las reglas comunes a estas investigaciones, ¿Cómo las he hecho? Yo empecé a hacer investigación periodística escribiendo en una máquina de escribir Olivetti. Cuando una fotocopia era realmente difícil de lograr, cuando uno escuchaba hablar de un libro interesante a través de un corresponsal extranjero, un poco viejo, con alguna experiencia, y entonces empezabas a pedirlo a todo aquel que fuera a Estados Unidos, a Europa, mira, estás en Nueva York, pásate por el Strand Bookstore, y entonces podías recibir el libro, a veces después de un año y medio, sentirte la persona más afortunada. Cuando tú buscabas un documento, tenían que darte el documento, o tú tenías que copiarlo, o fotografiarlo en una oficina pública era difícil, porque las cámaras eran grandes. Grabar en forma relativamente discreta, no digamos subrepticia, era también sumamente difícil, porque la grabadora que me dieron para que así yo llevara con un signo de orgullo era un mastrócalo de este tamaño. Y entonces, a la hora de escribir, yo escribía en páginas centimetradas, a triple espacio, y mi procesador de textos era literalmente una tijera, la cinta scotch, y por supuesto el plumón y la capacidad después del corrector de descifrar todas las cosas que yo había escrito encima de lo que había tipeado. Ese era el proceso. Que normalmente por esa razón se extendía más. Nuestros cierres empezaban en la revista Caretas semanal, empezaban el viernes, después de una semana súper intensa de trabajo. Porque eso sí, por supuesto, teníamos los sentimientos más fraternales de solidaridad con el gremio, los periodistas, los colegas, pero la cosa era competir, competir, competir. Ser cada semana los mejores. Tener cada semana la exclusiva. Y cuando yo iba a las zonas donde estaba Sendero, por supuesto que no pensaba en ir en grupo. Lo que hice, y eso es algo que les he recomendado a algunos después, sobre todo cuando la cosa se puso más fuerte, era tratar de llevar un gringo a cuestas. Por ejemplo, corresponsal norteamericano o un corresponsal británico, en fin, con ellos no había competencia. Y la ventaja que había es que, por lo menos de las fuerzas, las llamadas fuerzas del orden, las fuerzas del Estado, difícilmente te iban a matar. Porque sabían de que en el caso que lo hicieran, iban a tener que enfrentarse a la investigación de las autoridades americanas y británicas, donde las posibilidades de impunidad en el largo plazo para ellos eran muy bajas. Entonces, esa era una cosa. Pero, de nuevo, la investigación por eso estuvo centralmente predicada en fuentes, el cultivo de fuentes, buscar hablar con personas que sabían, llegar a ellos, entrevistarlos, juntar las entrevistas, organizar el material, buscar documentos, y eso significaba documentos originales. El nivel de tiempo, de energía, de esfuerzo en la búsqueda de estos documentos fue inmenso. Y entonces, por eso, yo pertenezco a la generación, cuando yo fui a Estados Unidos por primera y por segunda vez, llevé un baúl, de esos baúles de las abuelas, repleto de documentos. No, por supuesto, la idea, la sola idea de poder llevar eso en un disco duro, no sé, un USB, era una fantasía húmeda, y yo no me permitía por todas las cosas que nos habían educado respecto a tener ese tipo de fantasía. Pero, entonces, pero las reglas comunes eran entonces las mismas que son ahora, en el fondo. Ordenar los hechos ya conocidos, avanzar sistemáticamente de uno al otro, ver las fisuras que se van dando, poner como el centro de todo eso la investigación sistemática, aquello que es común a todas las disciplinas de investigación, forense, policial, epidemiología, paleontología, y periodismo. Encontrar, una vez de que se han organizado los hechos, las preguntas, los cabos sueltos, y tratar de desarrollar la inferencia más lógica a partir de ellos. Y hacerlo de una forma sistemática, permitiendo siempre que del manejo de todo eso surja también la intuición inesperada, que solamente es posible cuando uno maneja bien los hechos, que indique que es ahí por donde hay que avanzar, ahí hacia donde hay que llegar, y que te permita, luego de un cultivo, que con frecuencia es profundamente, profundamente frustrante, de esas fuentes, de repente encontrar una que ¡tac! Te soluciona absolutamente gran parte de las cosas que estaban abiertas, y de que es la pieza que falta y que pone todo el resto de las cosas en orden. Nosotros buscábamos además mucho las fotos, como no era la época de videos, no era la época de ese tipo de cosas, buscábamos las fotos que fueran reveladoras, aquellas que tuvieran mucho que ver, porque estábamos en una revista que además, para la cual, si no había foto, no había historia. Entonces, eso era estar la combinación de los hechos con el aspecto gráfico, y luego, una vez que se tenían los hechos, la estrategia de cómo presentarlos, qué narrativa es la que debía manejarse para eso. Y la narrativa era diferente, tenía que ser diferente de acuerdo a la naturaleza de la historia. En la revista en la que estábamos, sí se consideraba de que un estilo ligero, un estilo como eso que Homero llama de pies ligeros, era el mejor, el más adecuado, que fuera sencillo de leer y que tuviera siempre un trasfondo de un cierto humor, de una cierta ironía. Una ironía que no fuera pesada como para distorsionar los hechos, que sencillamente ayudara a ir de un lado al otro. Pero porque sobre todo cuando habían aquellos que se ponían matones, amenazantes, o algo usted, o mucho más que oigo usted, el hacer un chiste, una de esas cosas, no solamente revelaba que no se les tenía miedo, sino que desinflaba los matones y todo aquello. Y además ayudaba mucho a la gente a seguirlo. Otra cosa, en investigaciones grandes, eso ya lo he dicho, lo repito, es una cosa central. Cuando se tiene una investigación grande, donde uno sabe o teme que va a tener una reacción fuerte del otro lado, nunca comprometer todo en las primeras publicaciones. ¿No es cierto? No es como el general de la pandilla salvaje, que le regalaron una ametralladora y dispara todo de una sola vez. Hacerlo planificadamente para lograr el mayor objetivo, y además tratando de presumir cuál va a ser la reacción del otro lado. Incluso, si era posible, dejando abierto así, implícitamente, una invitación para que crean que por ese lado te van a agarrar. Y en el momento en que salgan y digan, no, yo declaro, esto es falso, absolutamente, a la siguiente publicación, la prueba. Y hacerlo así, con un plan que va buscando el desarrollo paulatino, pero eventualmente fuerte. Hay otras en las que no. Hay otras investigaciones en las que, viendo cómo es una cosa, un asunto, hay que entrar de frente, al centro. Pero de nuevo, como les digo, eso dependía mucho y era parte de la discusión que creo que tiene que darse siempre antes de publicar, sobre cómo presentarla. Antes de cómo presentarla, está por supuesto el haber hecho una verificación profunda de cada hecho, y dos, y tres, y cuatro, y cinco. Tener gente que funciona como abogado del diablo dentro de la redacción, que va a decir, esto no pasa, esto es una mierda, y por esto, y luego poder estar, ver si se está en condiciones de defenderla. En algunas ocasiones pasarla por el abogado, siempre y cuando sea un abogado de confianza, cosa que admito es difícil, y y ver cuáles son las complicaciones jurídicas más graves que puede haber. Una vez de que se ha hecho eso y que se ha establecido, acá tenemos esto, esto es lo que falta. Cada vez falta menos, ya no falta casi nada. O podemos publicar faltando esto, porque en el proceso seguramente lo vamos a descubrir. Entonces, establecer cuál es la línea narrativa. Y además, establecer la línea narrativa, cómo puedo darle la máxima potencia con las ilustraciones. Con ilustraciones, con infografías, por supuesto, ahora con videos y con todo tipo de multimedios. Pero, antes de... Yo, por ejemplo, he utilizado con mucha eficacia dibujos. A mí me fascina toda esa época histórica en la que las grandes novelas se publicaban en las revistas inicialmente, en el siglo XIX, y donde el arte de los ilustradores, narradores, era fundamental para la narración. Entonces, viendo el efecto que tuve, me dije, vamos a hacer un experimento, y lo hice en Panamá, lo hice en otros lados, realmente con mucho éxito. Y ayer que estaba escuchando algo sobre las fotografías en Z, que se considera que son demasiado fuertes para publicarlas y todo eso, pero que hay un conflicto con la cuestión de la información y todo eso, en algún momento pensé que aquí o allá, el que la revista o las revistas manejen eso con dibujos, eventualmente pudiera ser una alternativa interesante. Pero, entonces, pues, era eso. El tratamiento de fuentes es algo que es mucho más difícil al comienzo de una carrera que después. Porque cuando uno establece una credibilidad a lo largo de varias investigaciones y cuando queda claro de que la palabra que da uno es una y definitiva y que pase lo que pase no se rompe, es decir, de que si uno se compromete a mantener reserva de fuente, y yo les sugiero de que piensen dos veces antes de hacer ese compromiso, entonces eso no se rompe, pase lo que pase. Y hay muchas formas, ¿no es cierto? No solamente las tres establecidas, on the record, background, off the record, sino de tener esa relación con las fuentes. Y cuando uno también deja claramente establecido de que la seguridad de la fuente, al margen de quienes sea, es una cosa fundamental. Es decir, que por haber dado información a uno, al margen de lo que hayan hecho el resto de su vida, nadie debe sufrir daño. Nadie debe perjudicarse por haberle dado información a uno, y de que uno se va a cuidar de eso a fondo, y de que la forma en que se maneja la historia del reportaje va a responder a eso, eventualmente, con el tiempo, va estableciendo un capital, que es lo más sólido, lejos, lo más valioso que puede tener un periodista, y eso hace de que la información le llegue, le fluya, con mucha, mucha mayor facilidad que al comienzo. Quiero decir de que si yo hubiera tenido cuando empecé la facilidad, la confianza de la gente para hablar, de la que disfruto ahora, creo que las cosas hubieran sido mucho más fáciles. Pero eso es una cosa que se va haciendo de a pocos y que es incremental. Yo soy de esa escuela, en esa escuela me dice, considero de que las investigaciones más profundas, más de fondo, pueden llegar a hacerse por ese sistema clásico del desarrollo de fuentes, la entrevista, la búsqueda de documentos, la obtención de documentos, el análisis, la incorporación de ellos en un conocimiento nuevo. Naturalmente, de que ahora, y en IDL Reportero lo hemos hecho, gracias a las nuevas tecnologías, ha surgido toda una nueva manera, que es, hablando un poco agrietadamente, dramáticamente eficiente para lograr resultados, que es el periodismo de datos. Y ahora, con la capacidad de obtener bases de datos de todas partes y con la capacidad y la posibilidad de poder gracias a redes. Esa es una de las grandes utilidades de las redes. De poder tener una colaboración con periodistas de investigación con un alto grado y un alto nivel de eficiencia en cualquier parte del mundo, entonces uno aumenta su poder investigativo en forma exponencial. De tal manera de que eso es algo que yo les digo, en ninguna redacción, incluyendo las nanoredacciones, debe faltar alguien con conocimiento, con capacidad para el manejo de datos y para el procesamiento, o por lo menos que tenga como un amigo muy cercano a un buen ingeniero de sistemas. Eso es una de las cosas, eso ya es un complemento necesario para cualquier cosa. Nosotros en IDL Reporteros hicimos una investigación sobre el fraude en la industria pesquera en el Perú. Como ya lo he dicho antes, es a nivel per cápita la primera en el mundo y en niveles absolutos la segunda después de China, donde toda esa inmensa riqueza estaba repartida en un cartel pequeño de industrias. Cartel no significa solamente narcotráfico, es una forma de organización empresarial en la que se reparten la torta de la acción y los beneficios un número delimitado de empresas. Y para poder determinar ese fraude tuvimos que hacer un análisis de más de 100.000 declaratorias de carga de barcos con más de 100.000 pesajes de desembarques, cosa de que haberlo hecho en la forma que yo tenía cuando empecé a hacer periodismo hubiera sido imposible. Pero se hizo y sacó un patrón clarísimo de fraude, clarísimo, de decenas de millones de dólares de fraude, que después las compañías intentaron, mediante la ingeniería en reverso, poder demostrar que no era correcto, y cuando tuvieron los resultados de la ingeniería en reverso decidieron callarse, no hablar absolutamente para nada. Entonces, eso está al alcance virtualmente de todos. Y ahora, con el crecimiento de algunos expertos de primer nivel mundial en ese aspecto, como Yanina Segnini, de la Nación de Costa Rica, y su muy notable nerd, el ingeniero de sistemas de la Nación, que realmente es un geniecillo en esas cosas, Paul Radu, un periodista rumano del Investigative Journalism Dashboard, y alguna gente que trabaja en el International Consortium of Investigative Journalism, realmente las posibilidades de seguir algunos de los ladrones y los sinvergüenzas que roban los bienes públicos y después los llevan al extranjero y los ponen tras una serie de compañías y todo, ha aumentado muchísimo. Las posibilidades de hacerlo requieren sistema, requieren entrenamiento, requieren varias otras cosas. La otra cosa que también, por supuesto, es nueva y casi no la mencionaba porque considero que es algo que tiene que saberlo, es la necesidad de manejarse muy bien en Internet. La necesidad de poder, de saber hacer búsquedas complejas, búsquedas de fondo, hacerlas en forma organizada y con la posibilidad de saber encontrar las diferentes capas del Internet, las diferentes posibilidades de llegar a varias cosas, y en eso, por supuesto, eso tiene que ser parte integral ahora de cualquier investigación, y los resultados pueden ser al final sorprendentes. Eso es ahora. ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos para llegar a esto? Problema central es la dificultad de un tema, nuestra propia capacidad de poderlo investigar, que varía mucho de periodista a otra, de una publicación a otra, de un tema al otro también. Toda investigación es difícil y ninguna tiene garantizado el éxito. La otra es la carencia de recursos, el no poder dedicar todo el tiempo todo aquello, pero ya lo ven, incluso con investigaciones, con publicaciones muy pequeñas, es posible llegar a hacer investigaciones en profundidad. El tercer aspecto es la reacción en contra de los periodistas y las publicaciones que están investigando, las amenazas legales y sobre todo en países como este, como México, la amenaza, la intimidación de la violencia y la posibilidad de tener que enfrentar peligro de muerte en ese proceso. No le voy a escribir la realidad suya, ustedes la conocen, yo más bien he aprendido mucho en lo que he estado escuchando aquí, he visto un par de cosas que me parece ya desafían la frontera de lo que es real, de lo que es lógico. En muchos casos, en muchas circunstancias, ustedes viven en una situación que está mucho más allá de aquello que hace posible el periodismo de investigación. El periodismo en general y el periodismo de investigación muy en particular requieren un sistema operativo básico. Así como en una computadora, ustedes no pueden echar a andar las aplicaciones sin que funcione el sistema operativo dentro del cual esas aplicaciones funcionan. De la misma manera, el periodismo de investigación necesita algunos elementos básicos. Primero, la democracia. Sin una democracia que funcione, sin un conjunto de garantías básicas, sin jueces, sin fiscales, sin policías reales, es muy difícil. No es imposible, porque incluso desde la clandestinidad se puede hacer un cierto tipo de periodismo de investigación, pero hacerlo de forma sistemática, consistente, sí, no es posible. Y por último, en circunstancias de violencia extrema, donde llevar a cabo una entrevista, sacar un nombre, puede significar al día siguiente ser baleado o secuestrado, torturado, que la familia lo sea, hace extremadamente difícil llevar a cabo periodismo de investigación. Quedan entonces dos caminos. O uno renuncia a hacerlo y lucha, y más bien pone sus energías en luchar por lograr una sociedad civilizada en la cual sea posible llevar a cabo este periodismo, o se plantea hacer ese periodismo bajo condiciones de guerra. Y en esas circunstancias uno tiene que analizar en forma clara, objetiva y fría la situación que tiene por delante, la amenaza que enfrenta, la capacidad y decisión que tiene de enfrentarla y el conocimiento real y verdadero de las consecuencias. Y eso tiene que ser visto de forma muy realista, muy clara. Sin nadie que le esté dando golpecito, diciendo, ¡ay, qué valiente! No. A la hora de la hora, uno está solo. Y entonces, hay que verlo desde ese punto de vista con toda claridad. El seguir en ello no es para todos. Y déjenme decirles que no hay ningún deshonor en que un periodista decida, ante una circunstancia como esta, yo no estoy dispuesto a ello. Porque no estoy seguro, entre otras cosas, si estaría dispuesto a ir hasta el final con todo lo que el final puede significar, que puede ser el infierno de la vida. Si uno está dispuesto, luego de haber hecho un examen profundo, a profundidad de las cosas, debe tratar de hacerlo en forma tal, no de interpretar su valor como un valor de mártir. Eso realmente solamente sirve para los homenajes póstumos, sino hacerlo con la consciente preparación y la capacidad, el entrenamiento y la capacidad de lucha de quien va a buscar de prevalecer al final, sabiendo por supuesto de que en medio de los peligros nada le garantiza el llegar, pero buscar de tener la fuerza, el entrenamiento y la capacidad de prevalecer y de llegar. Cuando uno está en una publicación grande o mediana, o aún pequeña, es necesario exigir a la publicación el considerar que la seguridad de los periodistas es una de las primeras consideraciones que debe tener y ante los cuales deben estar dispuestos a llevar a cabo los mayores gastos y sacrificar incluso cosas tan queridas por los ejecutivos del diario como su gasto de representación para efectos de poder asegurar al máximo a los periodistas. No debe haber ningún periodista que no tenga un entrenamiento extensivo y en profundidad, que está haciendo esto en situaciones de seguridad. Yo no quiero, por supuesto, mi actitud respecto de esto, es una actitud que viene mucho de mi experiencia y mis inclinaciones, pero en mi publicación, en Nivel de Reporteros, nuevamente es pequeña, presupuesto muy limitado, pero el entrenamiento de seguridad es obligatorio para todos. Nadie, el que no quiere hacerlo, pues no le gusta, pues puede trabajar en otra publicación. Con nosotros es absolutamente obligatorio. Y no son cosas de nuevo que hacen a nadie vulnerable, pero que modifican la relación de una persona frente al peligro, modifican la relación de una persona frente a las amenazas, le enseñan a ver mejor la realidad, le enseñan a enfrentarla mejor y le dan toda una serie de recursos que posiblemente no pensó que existían, que van desde la autodefensa hasta la contrainteligencia. Entonces, eso es una de las primeras cosas. En segundo lugar, por supuesto, en publicaciones y en la medida de lo posible, incluso en el caso de los freelancers, eso debe hacerse mediante las redes y mediante la relación con las organizaciones internacionales que apoyan, en casi todos los casos debe haber seguros para el caso que lo peor suceda y por lo menos las familias no queden desamparadas. Debe haber seguros y debe haber, de nuevo, antes de salir a cada reportaje, sobre todo en aquellas cosas que tienen un alto nivel de riesgo, deben hacer planificaciones meticulosas desde el punto de vista de seguridad. Debe tener planes de contingencia para el caso que una cosa salga mal. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en términos muy concretos? Muy, muy concretos. En el caso que se produzca un arresto, una desaparición, en fin, poder estar en condiciones de reaccionar, de que haya mucha gente que reaccione lo más rápido posible, de que haga la mayor bulla que se pueda para forzar en la medida de lo posible a ser ubicado, a ser rescatado, a tratar de salir con vida. Pero hay que buscar no llegar a ese tipo de situaciones. Y de nuevo, hay que planificar desde el punto de vista de seguridad en forma exhaustiva. Cada situación tiene diferentes desafíos. Y ante situaciones muy graves, yo creo que no se debe renunciar a la cobertura. Y yo creo que el ejemplo aquí de Zeta es uno de los que debe servir como paradigma dentro de lo que se haga, sino sencillamente a tratar de ver la mejor manera de aumentar al máximo los niveles de seguridad. Hay gente que cubre México ahora que tiene una experiencia muy extensa en coberturas de gran nivel de peligro en otros lados. Entiendo que muchos de ellos consideran de que, pese a todo, México es uno de los más complejos. Traten ustedes, en la medida de lo posible, de hacer coberturas conjuntas con los corresponsales extranjeros que tienen más experiencia en esto. Traten de establecer redes con ellos. Pero de nuevo, busquen de entrenarse, de empaparse de las necesidades de seguridad, de cómo hacerlo mejor, y dentro de eso, y en absoluto quiero sonar en términos de moralino, quiero decirles de que una de las cosas que más refuerza la seguridad es el prestigio del periodista. Es el conocimiento que se tiene de que un periodista es insobornable, de que un periodista jamás va a prostituir la nobleza de su trabajo por ponerse a ser de agente o de relacionista público de tal o de cual o de cual grupo o fuerza. En el momento en que eso esté, esa es una de las principales fuerzas del periodista. De nuevo, nadie puede engañarse en pensar que esa es una seguridad absoluta, porque pues no, no es así. Pero ayuda muchísimo y hace posible de que un periodista de gran predicamento y prestigio esté en condiciones de afrontar riesgos muchísimo mayores que los que podría afrontar otro que no tuviera eso. Pero incluso en todos esos casos debe haber un gran énfasis en la cuestión de seguridad. Debe haber una tremenda exigencia por parte de los periodistas hacia las publicaciones. La forma en que la mayor parte de esas publicaciones trata la seguridad de los periodistas que trabajan para ella y arriesgan su vida es de una negligencia criminal. Y por lo que yo he escuchado y visto acá en México, es vergonzoso. Es de un egoísmo y de un desprecio a la vida de la gente que constituye, que hace posible la información, que de nuevo, si se tratara de otra industria, construcción o lo que fuera, llevaría a que los multaran hasta cerrarlos. De tal manera, y bueno, incluso en el caso de los periódicos con más prestigio que se han visto, cuando las cosas se pusieron difíciles, el dueño, el principal periódico, se fue de México y se llevó a toda la familia, el servicio doméstico, las mascotas, y dejó a los periodistas a que se las arreglen solos aquí. Pues yo creo que hay que poner toda la presión, avergonzarlos, para en la medida de lo posible mejorar la seguridad. Y una vez de que eso esté claro, y una vez que hayan tomado esa decisión, pues, y una vez de que crean de que tienen por lo menos una posibilidad, para lo que diría Gabo, vivir para contarlo, pues investigar a fondo y no dejar de publicar. Y no dejar de publicar. No permitir jamás que el miedo los lleve a dejar de publicar lo que es la parte más importante para la historia de sus países. No permitir jamás que el miedo los lleve a la mentira o al silencio. O como digo en otra ocasión, no permitir jamás que el miedo se convierta en su editor. Busquen que el editor sea su amigo, no su enemigo. Bueno, he extendido más de lo que pensaba. Cualquier pregunta, muchas gracias.